Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la tercera de Osorno. Bueno, a principios del mes de enero participamos de una sesión PASIC junto con personal de la municipalidad y también estaba la gobernación presente e interpretamos los datos estadísticos que nos entregaba la plataforma. Estos datos nos llevaron a que tenemos tres delitos que nos preocupan acá en la comuna, que son el robo al lugar habitado, el robo al lugar no habitado y las lesiones. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a intervenir en un sector el cual aparece asociado a el delito de lesiones, principalmente a locales de alcoholes que están en ese tramo o en ese sector que vamos a intervenir. Y posteriormente nos vamos a desplazar a dos sectores más donde tenemos la información respecto de los robos, lugar habitado, donde viven delincuentes que han sido prolíficos en el tema del robo y gente que tiene orden vigente. Entonces este es un servicio integral, le hemos pedido la cooperación a la gobernación, a la municipalidad. Tenemos claro que el tema de seguridad es un tema integral y por ello hemos convocado hoy día a las organizaciones vivas de la comuna para poder intervenir en estos sectores. Lo vamos a realizar desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde en estos tres lugares que tenemos determinados gracias a la información estadística que nos entrega la plataforma. Lo que sucede es que dentro del estudio del delito de lesiones nosotros tenemos un porcentaje importante que son intramuros, por lo tanto son personas que llegan al hospital y que eventualmente ante las lesiones la gente, obviamente los servicios de urgencia están obligados a denunciar. Lo que nosotros no podemos garantizar como carabineros es que esta gente va a persistir en el proceso después en la fiscalía, eso no lo podemos determinar. Nosotros cumplimos con nuestra obligación legal, que es ante este tipo de situaciones colocarlo ante esa disposición de la fiscalía, denunciar, y lo que vamos nosotros en definitiva a levantar de los datos estadísticos es que tenemos hechos que aparecen asociados a situaciones que están relacionadas con el consumo de bebida alcohólica o locales que venden bebida alcohólica fuera de la norma o fuera de la legalidad, tanto a menores como también a personas en horarios que están de veda. Por lo tanto, estamos obligados a entregar los antecedentes sin importar si la persona va a perseverar o no va a perseverar en la denuncia. En la comuna de Osorno tenemos una orden vigente por el delito de robo al lugar no habitado que afecta a una mujer, y por el robo en lugar habitado tenemos 8 órdenes vigentes, de las cuales 2 personas están fallecidas. Uno, eventualmente, conforme la última información, estaría detenido. Por lo tanto, nos quedarían 5 personas por ubicar y son las personas que en este momento tienen por esos delitos en cargo vigente dentro de la comuna. Y nosotros hemos informado antes de ayer al juzgado de garantía para que sean eliminados de este sistema requisitorio del juzgado de garantía y ya sean eliminados. Hay uno que no tiene antecedentes, una de las personas no tiene antecedentes, pero tiene un encargo, en este caso por robo lugar no habitado. En el caso del otro, tiene un nutrido prontuario policial por diversos delitos en escalada desde el delito de amenaza hasta el delito de robo. Son los 2 mayores de edad.